alcanzar lo lejano. Empresa Argentina. Empresa Argentina. Combinamos estilo con funcionalidad para nuestros pasajeros. www.empresaargentina.com.ar. Aguas Huelco. Nuevos dispensers de agua fría y caliente en su domicilio, oficina o industria. Equipos con filtros de triple acción. Elimina cloro, partículas y óxidos de cañerías. Aguas Huelco. Amplia gama de productos. Giraldo 1689, teléfono 0341-453-6371. www.aguashuelco.com. Fin de espacio publicitario. La radio que vos escuchás. Buenas noches, quien les habla, Luis Alberto Parpacelli y la compañía de Damián Casino, les dice a ustedes que no estamos solos, así lo dijo Neri Bo, a quien le agradecemos y mucho, junto a su equipo, el deseo de suerte para esto que es la edición número 139, pero la primera en Radio del Plata, 107.5. Boxeo Planeta es una creación de Damián Casino y Luis Parpacelli en función de difundir aquellos que muchos conocen como el arte de pegar y no dejarse pegar. Muchos lo conocen también como una actividad de riesgo, otros lo consideran en el concepto global de la palabra como un deporte. Y todo es válido. En este programa de apertura, en primer lugar quiero agradecer enormemente a las autoridades de la emisora que nos hayan permitido hacer lo que nos gusta, que es difundir esta actividad, y tratar en la medida de lo posible de aportar un granito de arena para que sea lo mejor posible, lo más profesional que se pueda, para preservar la vida del boxeador y, por supuesto, que sea un espectáculo a nivel nacional e internacional que valga la pena. Este primer programa está dedicado a la memoria de quien fuera uno de los periodistas más importantes que tuvo la actividad boxística en la ciudad, que ya no está entre nosotros. Tuve la posibilidad de compartir una amistad con él, y me refiero al señor Héctor Vidania. Sí, está con nosotros y casi un padrino nuestro, y me refiero a Néstor Juria. Y por supuesto, vamos a ir desglosando y desgranando saludos a boxeadores, entrenadores, periodistas. Yo en primer lugar quiero mandarse un saludo muy grande a Guadalupe, la esposa de Damián Casino, a Josué y Almita, sus hijos, a la mamá de mis hijos, a Carmen, a Federico y Agustina, mis hijos. Yo estoy en el Rincón Rojo, hágase la idea de un cuadrilátero, y estoy en el Rincón Rojo. ¿Quién nos pone en el aire? En el aire nos pone Santiago Siete Case, a quien mucho le agradecemos porque estamos en el aire en manos de un profesional auténtico. Les voy a presentar en el Rincón Azul a mi amigo, analista de sistema, 24 años para 25 practicando boxeo en el gimnasio de Luciano Ploner, y por supuesto periodista deportivo cuya especialidad es el boxeo. En el Rincón Azul, con el peso habitual, porque él es de cuidarse y mucho, tiene su segundo hogar en el gimnasio, Damián Casino. Me embarga la emoción, siga usted. Bueno, Luis, comparto la emoción y la alegría enorme de poder volver al aire con un programa exclusivamente de boxeo. Agradecerle, por supuesto, a todos los que intentaron esta vuelta, este regreso, que pidieron por Boxeo Planeta. Hoy, junto a Radio del Plata Rosario, 107.5, nos damos el gusto de poder estar. Uh-huh. Por supuesto que también comparto la alegría con tu familia, Luis, con Carmen, con Agustina y con Federico, los tuyos. realmente son los que nos apoyan para que podamos estar transitando esta pasión que nos une, que es el boxeo. Cuando digo que nos une este camino del deporte de los puños, quiero hacerte llegar también bueno, el agradecimiento de que podamos compartir un nuevo camino aquí en Radio del Plata. Vos sabés que te lo digo de corazón, realmente cuesta mucho hacer un programa de boxeo, los tiempos muchas veces nos dan, pero realmente el que podamos estar nuevamente al aire me llena de emoción. Y por supuesto también, como bien decía, vamos a tener muchos agradecimientos durante toda la noche. Es cierto. Este es un programa especial en el que habitualmente Boxeo Planeta, una de las características del programa siempre fue tener la voz de los protagonistas. Y hoy, como hablábamos con Luis, vamos a darnos un gusto personal de compartir este primer programa aquí en Radio del Plata de otra manera. Ya seguramente vamos a retornar por el camino de las entrevistas, de la palabra de boxeadores, entrenadores, técnicos. Bueno, es habitual en Boxeo Planeta que todos tengan la posibilidad de decir lo suyo. No se descuide. Podemos hablar con el rincón de Sergio Gabriel Maravilla Martínez, con el señor Sarmiento. Podemos estar charlando con el amigo Velasco, que está detrás de la ley del boxeador. Con Marcelo González, de Combat Space, que también es un amigo que habitualmente encontramos cuando vamos al Luna Park. Con Mingo Rafaele y el equipo de Radio Eco de Buenos Aires, a quien les mandamos un abrazo enorme. Con gente que nos escucha de distintas partes del mundo. Porque quiero señalarles que este programa está refrendado por un blog, creación de este analista de sistema, que es mi amigo Damián Casino, que es www.boxeoplaneta.blogspot.com. Allí usted lo puede leer, menos en esperanto, en todos los idiomas. Es más, cuando tenemos alguna entrevista en inglés, Guadalupe, la esposa de Damián, es profesora de inglés, así que nos ayuda un poquito a traducir lo que nos dice un determinado entrenador, boxeador, periodista o aficionado. Nos saca de apuro más de una vez. Obviamente, le mando un saludo grande a Guadalupe, a José y a Alma, y a mis padres, mis hermanos que están escuchando este retorno. Vamos a tener el gusto también de tener en los micrófonos, como lo fue en otras oportunidades, de charlar con quien está muy restablecido, me decías hoy, Sergio Víctor Palma. Sí, Luis. Leímos poemas de él en su momento, tuvimos la oportunidad de charlar con Sebastián Andrés Luján, un hombre de la ciudad. El cariño grande también para todos los boxeadores en la rama masculina y femenina. Nuestro querido amigo Matías Vidondo, Daniela Bermúdez, Gustavo Bermúdez, Pablito Barbosa, Marisa Portillo, Vicky Bustos, por supuesto, Charlie Alanís, el querido Charlie Alanís, que es chapa internacional. Las entrevistas están al orden del día a partir de la próxima emisión. Y por supuesto, si vos te querés comunicar con nosotros, tenés que hacerlo al 440-107-5. 440-107-5 y dejá tu mensaje. ¿Mensaje de texto, Luis? Mensaje de texto 156-16-8686 o bien 0341-156-418-262. Quizás estés del otro lado, te imagino, en España. Para ser más precisos, en Pontevedra. Raúl Valletti, para vos y la familia, es obviamente el orgullo de tus nietitos, el abrazo más grande. Bueno, Luis, vos bien decías, la situación de Sergio Víctor Palma ha sido buena, ha mejorado después de una operación y tenemos la alegría de contar de que ha salido bien de una operación. Le han extirpado un riñón a Sergio Víctor Palma, pero ya está nuevamente dando batalla, así que es el hombre, por supuesto, el presidente de ADBOAR, quien está junto a Héctor el Artillero Velasco tratando de pelear por una ley definitiva que pelee por los derechos de los pugilistas. Y realmente compartimos con muchos amigos la alegría de que Palma esté nuevamente poniéndose bien. Tuvimos la posibilidad, Luis, de sacarlo en otras ediciones de Boxeo Planeta. Así es. Y la humildad simplemente de un grande, realmente. La humildad de un grande. No quiero olvidarme también de mandar un abrazo muy grande a Rolly Cañete, por supuesto a Chiche Leonard. Si hay un jurado de boxeo de nivel internacional con una apreciación realmente estupenda, porque el boxeo es un deporte de apreciación, nada más y nada menos que Chiche Leonard. Ojalá estén del otro lado. ¿Le suena la posibilidad cierta ya de que estemos casi metiditos en el mes de mayo y en el mes de junio en esas dos grandes peleas? Va a poder opinar el oyente y nosotros también vamos a dar nuestra opinión y por supuesto charlaremos con algunos colegas y también con algunos pugilistas argentinos con relación a lo que puede pasar con Mario, con Marco René, el chino Maidán, el oriundo de Margarita, que va a enfrentar a Floyd Mayweather, y por supuesto Sergio Gabriel Maravilla Martínez, que se las verá con el puertorriqueño Miguel Ángel Cotto. Eso va a ser por el mes de junio, más precisamente el día 7. Sí, en esta balanza de dos grandes combates, por supuesto tenemos que hacer referencia que una es una pelea más desde el marketing, si se quiere, con la de Cotto frente a Sergio Maravilla Martínez, porque, bueno, son dos boxeadores ya... digamos que están pronto al retiro, ya han tenido una carrera muy larga, muy extensa. Es cierto. Si bien, por supuesto que está ese gran disputado título mediano del Consejo Mundial de Boxeo, ahí que lo quiere tener Cotto, llegando a ser el único puertorriqueño en convertirse en campeón del mundo en cuatro categorías diferentes. Seguramente que Sergio Maravilla Martínez no querrá darle el gusto a Miguel Ángel Cotto, pero bueno, vamos a ver cómo sale, pero... en esto de equilibrar los pesos de la balanza, como decía, me parece que la pelea más trascendente, sin lugar a dudas, es la de Maidana frente a Floyd Mayweather. Floyd Mayweather, sí. Que vamos ahí en el programa, en el transcurso del programa, yo quiero que vos me des tu opinión. Exacto. Yo también voy a dar la mía de cómo se puede dar la pelea. Es cierto. Y después... ¿Cómo lo pelearía uno a Mayweather? Realmente es muy difícil vos sabés, pensar. Damián, que una de las cosas que me preguntaba, ¿no? Yo tengo un respeto muy grande por Reinaldo Siete Case, es un excelente periodista y por supuesto recién charlando con su hijo le transmitía las felicitaciones por el gran trabajo periodístico que está desarrollando en Buenos Aires. No me sorprende en absoluto. Y por supuesto uno puede compartir o no se puede compartir, pero la profesionalidad es una sola y está en Reinaldo. Lo que me pregunto también, ¿Alberto Lotuf le gustará el boxeo? Y me parece que sí, porque si nos dio este espacio aquí en Radio del Plata... En alguna oportunidad vamos a ver si charlamos un ratito, sí, para que nos dé su opinión, porque, por ejemplo, el libro que yo te regalé de Nat Fleischer, por recordar a los colosos del ring, el inicio más o menos dice algo como que el hombre, desde que el mundo es mundo, intenta dirimir sus diferencias a los golpes, pero en algunos casos se da, pero no debería ser de esa manera. Y por supuesto que no nos podemos olvidar de Soledad Santoci. Sí, me dijiste la primera vez que viniste a la emisora, mira Luis, excelente la atención al nivel de lo que es Del Plata Rosario 107.5, estás escuchando Boxeo Planeta en su primera entrega, para vos Soledad, si nos estás escuchando, la gratitud enorme por tu amabilidad, por tu deferencia, por el hecho de responder a todas y cada una de las preguntas que te hemos realizado, y obviamente no es fácil tener gente idónea en ningún lugar y no siempre se encuentran en los medios, ¿eh? No, con Soledad realmente tuvimos la posibilidad de llegar a un acuerdo para poder que se dé el programa aquí en Radio El Plata y también el agradecimiento es mío, ¿eh? Bien. Santiago, si estás dispuesto, ¿querés que vayamos a la primera tanda y después le metemos un temita musical después de esta emoción, de esta presentación, para ir desgranando ya lo que tiene que ver con informativo? Santiago Siete Case se lleva esta primera parte de lo que es Boxeo Planeta aquí en Radio del Plata 107.5. Esto es Boxeo Planeta. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385, teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Seguimos en Boxeo Planeta. Super Jack. Super Jack. Muy bien, seguimos en Boxeo Planeta y por supuesto siempre haciendo repaso de algunas de las contiendas, de algunos de los espectáculos que realmente merecen ser mencionados nuevamente. Tuve la oportunidad de ver la presentación de Erika Anabela Farías, de 29 años, la oriunda de Virreyes, en su última presentación frente a María Eugenia López. Y en realidad Farías no tuvo problemas para poder oponerse a su contrincante. Hizo la undécima defensa exitosa de la categoría ligero Consejo Mundial de Boxeo. Fue unánime y por supuesto creíamos que Hernán Guajardo llegaba a los 10 allá por la vuelta décima, pero no fue así. De cualquier manera, Erika Anabela Farías ya debería estar para cosas mayores y creo que estar por viajar al extranjero para tener una pelea realmente de fuste y ver la posibilidad cierta de si puede mantener el invicto, como así también tener una bolsa un poquitito más rica de las que habitualmente se obtienen aquí en Argentina. Sí, Luis, también en el combate de pactado a la categoría de 6 asaltos se enfrentaron en la misma jornada Nicolás en Nico Cuellar, 70 kilos 750, que igualó con el rosarino conocido por nosotros, Oscar Sugar Pérez, 69-950. Esto fue por puntos en fallo unánime. Las tarjetas de los jueces fueron Jorge Milicay, 39,5, 38,5 para Cuellar, Carlos Villegas, 38,5, 38,5 y Edgardo Coduti, 38-38. Sugar Pérez, que tuvo la posibilidad de combatir con Sebastián Luján en la vecina ciudad de Pérez. Así es. También como resultados de la noche, Leandro Zárate le ganó por decisión unánime a Ovidiu Bersenau. Alberto Melián, que vos me comentaste que te dejó bastante impresionado. Creo que el repertorio de Alberto Melián es una excepción a lo que habitualmente uno ve, por lo menos en el ámbito nacional. Tiene una proyección enorme. Si se da la posibilidad de que respete lo más elemental que tiene que ver con un hombre que quiere llegar a ser en alta competencia, en este caso en el boxeo, la parte psíquica, física y técnica, estamos en presencia de algo más que una promesa, sino alguien que nos haga disfrutar con la esgrima boxística. Sí, le ganó por decisión unánime a Omar el Hag. Y también Daniel Aquino, 64 kilos, perdió por decisión unánime ante Castiot Sopa. ¿Qué más tenemos? ¿Viste la pelea de Julio Sarchez Jr. Frente a Brian Vera? No, yo no pude verla. Yo vi algunos episodios y bueno, le sirve a Chávez Jr. para retomar un poquito el camino de la senda ganadora, ya en más pesado, porque creo que se puso en la categoría supermediano, sí. No deja nada, Chávez Jr. La medida, ahora decía yo, tuve la posibilidad de verlo en un video, en un guanteo con Golovkin, con Gennady Golovkin, y realmente lo pasó por encima. Si bien uno, cuando ves un guanteo, es un guanteo, es un trabajo de sparring, así es. Pero realmente mucha diferencia desde lo técnico, desde los movimientos, desde el trabajo de piernas. Bueno, me parece que es mucho más Golovkin que Chávez Jr. Y Chávez pide por Golovkin. Veremos cómo sigue el camino. Lo superó bien a Brian Vera, un hombre que no le presentó ninguna pelea diferente a la anterior. No hizo más que quedarse vertical, quedarse estático, cosa que le sirve al mexicano, porque el mexicano también tiene ese estilo de pelear frontal, de no tomar distancia. Si bien es un boxeador alto, con brazos largos, que podría trabajar de otra manera, queda trabajando en la media corta y que me parece que no le termina de cerrar. Sí. En líneas generales, yo creo que en función de las apreciaciones que estás dando, tenés más o menos la misma idea que yo, muy desabrido Chávez. Sí, me parece que no hay algo como para potenciar. Cuando lo vimos con Sergio, con Maravilla Martínez, vimos una diferencia de técnica, si bien ese décimo primer round, si bien digo, fue caótico para el argentino. No fue más que eso, un susto por una mano bien conectada, pero desde lo técnico, desde la cabeza, desde pensar, desde trabajar entrando y saliendo, me parece que Martínez lo superó ampliamente en aquel combate, en el que hizo una gran pelea. En esta pelea, las tarjetas de los jueces fueron 114, 100, 113, 117, 110 y 117, 110, todas para Chávez Jr., que vamos a ver cómo sigue la carrera del mexicano. En Boxeo Planeta, aquí en Radio del Plata 107.5, tenés la posibilidad de comunicarte si querés dejar algún mensaje al 440-107.5 y por supuesto opinar sobre lo que te gustaría que charlemos, sobre qué cosas querés que opinemos, alguna referencia sobre algún boxeador en particular. Te decimos que también dedicamos este programa a uno de los más grandes de todos los tiempos, que es nada más y nada menos que el señor Muhammad Ali. Nunca nos vamos a olvidar y repasamos continuamente algunos videos, algunos combates de Muhammad Ali. Hablando de todo un poco, che, Valori Ahumada, qué papelón. Sí, más de Ahumada que de Valori. Sí, más de Ahumada que Valori, comparto totalmente. Me parece que lo de Ahumada es tomarle un poco el pelo a la gente, porque más allá de que pueda haber aficionados al boxeo que no estén metidos de lleno en la actividad y que por ahí se le puede escapar alguna apreciación desde lo técnico, digo. Pero me parece que es robarle imagen al boxeo, inventando un golpe bajo, inventando continuamente cabezazos. Cuando se sube a pelear, cuando se toma la decisión de combatir y se toma un compromiso, me parece que hay que combatir hasta lo último. Y Ahumada ya, más allá de que haya sentido algún que otro golpe, me parece que tendría que haber respetado lo que es el deporte y tratar de brindarse para él, para el público. Me parece que estuvo bastante acertado el árbitro en la decisión que se tomó junto al médico. Claro. Tendría que haber sido más estricto el árbitro en lo que fue el combate, el combate el transcurso, en sí. Porque le estuvo muy permisivo, muy hablado. Muy hablado. Me parece que tendría que haber tomado, hablar menos y tomar más decisiones el árbitro. En realidad, no podemos esperar más de lo que es este chico. Ni siquiera, fíjate lo que te voy a decir, ni siquiera podemos decir que fue una mala noche. Nadie puede, si no sabe, tener un buen día. Dije buen día. Ah, buen día es el magazine que comienza en Del Plata mañana a las 12 del mediodía, con Fernando Bravo y un gran equipo que intentan entregarle al oyente, no te lo pierdas, entregarle al oyente un polideportivo distinto, diferente, abriéndose un poquitito de lo que es exclusivamente el fútbol. No te lo pierdas, mañana a las 12, creo que Santiago Asiente, comienza este magazine con Fernando Bravo a la cabeza. Abrazo grande, Fernando, si estás del otro lado escuchando, para vos, y por supuesto lo mejor para mañana, y todo aquello que puedas necesitar del boxeo, bueno, a tus órdenes. Por ahí, a la hora del programa, nosotros estamos un poquitito ocupados en las actividades, pero siempre vamos a estar dispuestos a brindarte la información. Bueno, Luis, mañana sábado, boxeo en el club Intercambio Evaristo Carrió, Córdoba, al 4.760. Ahí estamos en el 4.760, organiza, por supuesto, la gente de IMAD, de la mano de Iván Proti. Abrazo grande para él. Sí, igualmente, Luis. Se están presentando, bueno, Pablo Albarracín, Elías Araujo, Emanuel Olima, Hugo Angeleri, Betania Mil, Marcos Escudero, Leonel Mendoza, Lorenzo Trigo, Nahuel Borri, bueno, y muchos boxeadores más que van a estar combatiendo en esta jornada que se va a desarrollar este próximo sábado en el Club Intercambio Evaristo Carrió. Ahí, Córdoba, 4.760. En Boxeo Planeta hacemos un pequeño paréntesis y nos metemos en el marco de lo internacional. Y te decimos que el 15 de marzo está confirmada como la fecha para que combatan en Dani García, quien fuera el verdugo de Lucas Martín Matisse, frente a Mauricio Herrera. Títulos superligeros AMB, Consejo Mundial de Boxeo, esto va a ser en Bayamón. Y por supuesto, no sé cómo estará preparado Mauricio Herrera, pero va a tener que hacer un esfuerzo muy grande para derrotar a quien para mí es el favorito, que es Dani García. Vamos a ver qué es lo que nos deja ese combate. Tengo una pregunta. ¿No se considera un poquito amigo? Es un pibe macanudísimo. Che, ¿qué pasaba con Matías Vidondo? Tenía una pelea que no tenía equivalencias, creo que habían hablado de combatir con un pugilista boliviano. Sí, tendríamos que hablar con Matías, sí, con relación a esto, vamos a tener el aire. Matías Bidondo, para que nos cuente cómo sigue ahí su carrera. Te cuento que Marco René, el Chino Maidana, se entrena en un hangar de Calchaquí para la pelea con Floyd Mayweather. Está esperando, por supuesto, el nacimiento de su hija y después va a completar la preparación en Estados Unidos. El Chino que intentará dar el gran batacazo. Me parece que Robert García le dio algunos toquecitos más al boxeo del Chino. Le sumó todo lo que pudo a la técnica del Chino. Y con esto quiero que nos metamos un poquito en el análisis. Lo vamos a hacer concreto y para no extendernos en el tema, porque hemos hablado muchas veces de lo que es el Chino Maidana, que en algunos despierta una cosa de decir que no puede por ahí estar en el primer nivel, o que su boxeo no es depurado. Pero ahí está el Chino. El Chino está hoy por hoy en una de las grandes carteleras, y me parece que ya con eso gana Maidana, de estar combatiendo con Floyd Mayweather, que creo que solamente tres argentinos se dieron el lujo, me parece que con él tres. Sí. El Chico Cuello en su momento. En su momento, sí. También, el santafesino Carlos, el Tata Valdomir, cuando perdió el título en la categoría welter frente a manos de Floyd. Yo creo que para coincidir o ampliar un poquito. Si fuera, primero, te hago dos preguntas. Si fuera Robert García, ¿qué indicación le darías a Marco René? A Marcos Maidana. Mira, en primer lugar, yo creo que Marco René Maidana le facilita a Robert García lo siguiente: el sentido de la profesionalidad que tiene el oriundo de Margarita. Y cuando digo profesional, es aquel que respeta las horas de sueño, respeta la dieta, respeta el gimnasio, el esmero, y que trabaja sobre las virtudes que tiene e intenta corregir aquellos defectos que pueda aparecer en él. Marco René Maidana es un guerrero del ring. No busquemos otra cosa en Marcos René Maidana. No es el exquisito boxeador de la esgrima sobresaliente que es Floyd Mayweather, que es un equilibrio notable, porque también tiene un golpe muy justo Floyd Mayweather, sin duda alguna. Su boxeo sí que nace a partir de sus piernas. E indudablemente, si uno tiene que decirle qué es lo que tenés que hacer, y buscá que en las 12 vueltas encuentres el resquicio para prenderlo, como se dice en la jerga del boxeo, para ver si podés ganar por la vía del knockout, porque a los puntos la pelea es para Floyd Mayweather. Serenidad, por sobre todas las cosas, y tratar de elegir el golpe que exige el momento del combate. No ofrecerse ni entrar en esa danza, en ese baile extraordinario que suele tener Floyd Mayweather. Y tratar de no desgastarse desde el inicio para no ahogarse en las primeras 3 o 4 vueltas. Trataría de que él busque, el knockout viene solo. Bueno, usted cuando vea la pelea recuerde que ese gancho zurdo del Chino Maidana es letal. Y que por supuesto no es patrimonio de cualquier noqueador volcar a su enemigo en una décima vuelta, en una décima primera vuelta, en una décima segunda vuelta. Sí lo podemos esperar con Maidana. Hasta el final Maidana podría llegar a ganar por la vía del sueño. Por los puntos, también por la vía del sueño, ¿por qué no Floyd Mayweather? Pero esas son las esperanzas, por eso se hace ese combate. Donde se dice que, a ver, Santiago creo que ha ganado un poquitito menos que lo que va a ganar Floyd Mayweather. Está en los 70 millones de dólares la bolsa. Santiago asiente que apenas ganó 10 menos. Pero el Chino, Marco René Maidana, se va a llevar 8 millones de dólares. Sí, realmente. Creo que es el premio a su profesionalidad. Sí, sí. Ahí está, ya realmente, esa plata ya está asegurada. Una cifra está asegurada. Que no cualquier boxeador puede adquirir. También me parece, yo viendo, repasando algunos combates de Mayweather, me parece que Cotto, salvando las distancias, le hizo una gran pelea a Floyd. Lo trabajó muy bien con el jab. Y me parece que ahí está el arma que tendría que tratar de colocar el Chino. Tratar de meterse con el jab, ese jab incisivo, y no como algunos aconsejan, que vaya a tirar, que le peguen los codos, que le peguen los brazos, que le peguen el hombro. Me parece que eso lo va a cansar a Maidana, y Mayweather, que es un pícaro del ring, lo va a saber aprovechar. Parece que tiene que tratar de ir con el jab, llevándolo por delante y tratando de ahogarlo un poco al norteamericano, para que le dé los espacios para poder colocar algún boleado de mano derecha, que es el golpe que le dio un muy buen rédito frente a Adrien Broner. Por ejemplo, Aristides Bruno, a quien le mando un abrazo muy grande a él y a su familia, que es un compañero de trabajo, él me dice, che, vos me decís siempre que el boxeo tiene tres distancias. Bueno, sí, la corta, la media y la larga. ¿Cuál le convendría al chino? Y yo digo que en la corta el chino va a poder trabajar con el ascendente y ahí va a poder meter a lo mejor algún gancho. Pero hay que conseguirla la distancia, ¿eh? Sí, yo digo que me parece que el chino tiene que ganar o por nocaut o tirarlo un par de veces para que por puntos se la den, porque o le tiene que dar una paliza parecida a la que le dio Broner para que se la den por punto, porque si no por punto sabemos que allá es muy muy difícil. Las Vegas no es un lugar para cualquiera. Pocos argentinos han triunfado en Las Vegas. Creo que, si no mal recuerdo, creo Hugo Rafael Soto se había consagrado en su momento en el año 98, sí. Hugo Rafael Soto tuvo su noche en el 30 de mayo de 1998, estuvo en juego el título mosca de la Asociación Mundial de Boxeo y le gana por punto frente a José Bonilla. Por supuesto, recordar aquellas tres peleas del gran Martillo Roldán, cuando combatió con Tommy Hearn, Tommy Hearn, había combatido con Marvin Hagler, con Marvin y también Hagler. Creo que Michael Lamb. Lo que no recuerdo eran si fueron las tres en Las Vegas. Ahí tendríamos que Me parece que hay una en Atlantic City, pero eso lo vamos a confirmar. A nuestro asesor de lujo, que es Enrique Sánchez. El abrazo grande para Enrique Sánchez. Un abrazo muy especial a Enrique, por supuesto, que siempre está permitime deslizar a Boxeo Planeta. Seguro. Y no quiero pasar por alto que el próximo viernes, en el Club Edison, Leandro Almagro va a combatir con mi amigo Lucas Obregón. Luquita Obregón. Sí, sí. Me lo presentaste. Un gran espectáculo, porque seguramente se va a convertir como un clásico aquí en la ciudad de Rosario. Esto va a ser a 6 asaltos en la categoría liviano. Vamos a tratar de estar. Y el abrazo grande para Enrique Sánchez. Muy bien. ¿Qué le parece? Está en el gimnasio Z. Vamos a ir afinando un poquito todos los pormenores para darle una mano a todos los gimnasios. Me parece que son un poquitito la campana, que pasamos un poquito al descanso. ¿Le parece bien? Hacemos casi pasadas ya las... sabía que vino tan preparado. ¿Tiene aire? Las 23. ¿Tiene aire? Trato de estar a su altura, no sé si llego, pero bueno. Te recordamos que esto es Boxeo Planeta en su primera edición. Estamos en Radio del Plata 107.5. La verdad que para nosotros es un orgullo enorme estar en una emisora que tiene una programación con unos profesionales durante las 24 horas, que realmente es notable. Y por supuesto, estar en el aire gracias a la profesionalidad, la simpatía también y la disposición de Santiago Siete Case, que 440-107.5, deja tu mensajito y ya nos vamos con Santiago. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el fondo se secan con el sol, lejos de la gran ciudad. Ella es mi felicidad, nada como el juntos a la par. Nada como el juntos a la par. Mil caminos desandar, pero no lo perdí, ese héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la paz. Me sé su nombre, sé su edad. Y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la par y caminos desandar. Pero no nos lo perdí, es el héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la par. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la par. Quédate en Boxeo Planeta. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385, teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. She waits for me at night. Quédate en Boxeo Planeta. Sí, buenas noches muchachos, mi nombre es Oscar, yo trabajo toda la noche hasta las 6 de la mañana y estoy con mi radio escuchando siempre Radio del Plata. Los felicito por el programa porque creo que Planeta Boxeo, Boxeo Planeta, algo así, bueno. Le digo la verdad que acá en Rosario no había ninguno o ningún programa, ninguna radio de que hablen de boxeo. La verdad que es un deporte, a mí me gusta. Hay muchos lo critican, yo, para mí, un buen deporte. Yo de los boxeadores que recuerdo, fue Maravilla Hagler, Monzón, y para mí un buen boxeador también era este chico que peleó con Maravilla Hagler, que uno de los primeros combates, fue medio dudoso. El segundo fue, creo que era este chico Leonardo. Bueno, ese pibe fue extraordinario. Como muchos boxeadores acá argentinos, acá hubo muchísimos boxeadores argentinos. Estaba Bonavena, ¿cómo se llama este otro chico? En este momento no recuerdo porque he visto tantos boxeadores. La verdad que los felicito, muchachos, y me gustaría que lo convoquen alguna de estas noches, que yo lo vi pelear en el Estadio Cubierto de Newell a este chico Alanis. Para mí fue, no sé, él tuvo después un problemita, no sé lo que le pasó. Muchachos, lo voy a escuchar siempre. Le dejo un abrazo y le vuelvo a decir, mi nombre es Oscar. Yo escucho Radio del Plata toda la noche hasta las 7 de la mañana. Chau, chicos, suerte. Muy bien, la verdad que una alegría enorme. Lo vamos a enganchar como no solamente el primer llamado, sino la primera gratificación. Te mandamos un abrazo grande. Tenés el nombre de un grande, como fue Oscar Natalio Ringo Bonavena. Hizo referencias a Hagler, a Monzón, a Lennart. Y por supuesto que en alguna oportunidad lo vamos a tener con nosotros para que charle, para que también lo disfrutes y le vamos a preguntar de todo un poquito, que es nada más y nada menos que el hijo de Charlie Alanis. Él se refiere a Aladino Alanis, que claro. Supo pelear en el Gimnasio Cubierto del Club Atlético New Soul Boys en más de una oportunidad. Acá nos manda, disculpa Luis, Enrique Sánchez. Sí, Enrique Sánchez, no, nuestro asesor de lujo que tenemos en el Boxeo Planeta, que las chances de Martillo Roldán fueron en el Casino y Hotel Rivera, en el Hilton Outdoor Arena y en el Hotel Hilton también, las tres seguramente en Las Vegas. Y nos comenta que están entrenando en Rosario Z Team en el Club Banco Nación. Ahí se pueden acercar para charlar con Enrique un poquito de boxeo y por supuesto también si quieren entrenar, el abrazo grande. Déjame, Luis, sí, y ya te doy el pase. No quiero... algunos, dígame. Sí, esto es muy cortito, porque esto es para vos, Enrique. Che, qué bien que está jugando Newell's. Qué bien que está jugando tu cuadro. Me gustó cuando Diego Fernando Latorre dijo, no, no, discúlpenme, esto es único, excepcional, esto es de excelencia, una cosa así. Vos que sos hincha de Newell's, disfrútalo. Un abrazo grande, Enrique. Bueno, también ya que estamos con los saludos, déjame mandarle un saludo a Javi Wilson, que nos escucha desde Las Vegas, a Pedrito Dávila. ¿Perdón, desde dónde? Desde Las Vegas. Bien. Siempre sigue firme. Sigue firme por internet. A mi amigo, el querido compañero de la secundaria, Roberto Florio, que por supuesto también está pegado a la radio. A Damián Pelechía, a Roberto Cove. Y por supuesto al padrino de Boxeo Planeta. Usted dijo así Robbie Cove nada más. Robbie Cove es nuestro corresponsal en Buenos Aires. Sí, señor. Los festivales más importantes que se realizan en la capital federal, en el Gran Buenos Aires y en gran parte del país, son cubiertos por Robbie Cove. Sí, y también, bueno, al padrino de Boxeo Planeta, que es un periodista que en su momento me dio la posibilidad de entrar en este mundo del periodismo. A quien yo también le debo parte de lo que es esto de integrar la familia del boxeo, un hombre con una gran humildad. Sí. ¿Yo lo vi pelear ese señor? Lo he visto pelear, pero ¿sí? Con los micrófonos. Ah, bueno. Por supuesto que me estoy refiriendo a Mingo Raffaelli, el abrazo grande. Por supuesto que ya vamos a tener la posibilidad de charlar con Mingo, a todo el equipo de trabajo. La gente que lo rodea, quienes estaban en el programa, quienes están, a José Bocassi, a Rodrigo Hilarión, a Daniel Debonis, por supuesto, bueno, a toda la gente que hacen campeones en el ring, por, como bien dijiste al comienzo de esta edición 139, sí, por Cadena Eco en la provincia de Buenos Aires. Habitualmente te manda información de primera tanto Marcelo González de Combate Space como también Nico Samuilov, a quien le mandamos un saludo enorme de Notified. Sí, por supuesto que Nico también nos mantiene informado y nos pasa la gacetilla de prensa de la gente de Margocian Promotion. Seguimos con... Quiero hacer una pequeña referencia con relación a lo que decía Oscar, que a mucha gente le gusta el boxeo y a mucha gente no le gusta el boxeo. Mirá, yo te voy a dar mi humilde apreciación. Una mirada que siempre tuve. Cuando me llama la atención el boxeo, hace muchísimos años, quiero que usted nos escucha mucha gente, tengo 63 años, me conmovió mucho la presencia de Luis Federico Thompson, un panameño muy querido, que hizo peleas realmente interesantes. Viviendo en Buenos Aires, veía por los miércoles en Canal 7 también boxeo. Vi a Cañete, a Abel Laudonio, toda esa, la camada de Abel Cachazú y demás. Y siempre me pregunté por qué el boxeo. Y el boxeo para mucha gente es una salida. Aquel que no cree que la salida en la vida sea ponerse un revólver en la cintura, le busca una salida de cómo pelearle a la vida y la encuentra en el boxeo. Algunos se desvían, es cierto, porque a lo mejor no tienen buenos maestros, no están bien rodeados. Pero por algo las grandes cadenas de los Estados Unidos, ahora se incorporó a Alemania, siguen esta actividad. Quiero que sepas que Damián Cassini y quien te habla, Luis Parpacelli, están detrás de hacer lo posible de aportar un granito de arena para que el boxeo de cada día sea mejor. ¿Y cómo lo pedimos? Lo pedimos que se organicen peleas con equivalencias, que se organicen espectáculos realmente dignos en los ámbitos más adecuados y que, por supuesto, se privilegie la salud del pugilista. Buenos médicos, buenos árbitros que sepan detener los combates a tiempo, pero el hombre en esta vida debería resolver problemas más profundos antes que lo que tiene que ver con el boxeo, que son el hambre, la guerra, bueno, la trata de personas y tantos otros flagelos. Nosotros hacemos nuestros votos para que eso así sea, pero mientras tanto tratamos de sumarnos a esto del boxeo. Y un día vamos a charlar con Carolina Duer, con quien charlamos en el Luna Park, sí, sí, en su momento, o con Jessica Bob, o con Marcela La Tigresa Cunha, porque ellas forman parte de un programa de inclusión en lo que tiene que ver con el boxeo femenino a lo largo y a lo ancho de la patria, para que mucha gente se desazne de que a partir del boxeo se puede inclinar a la gente no solo a hacer el boxeo recreativo, sino inclinarnos a hacer un oficio, a estudiar, y por supuesto sentirse como que no están solos en esta vida. Bueno, Luis, te cuento que el 26 de abril pelea Lucas Matisse, confirmado hace pocas horas, nuevamente en Estados Unidos, en la misma velada que Thurman va a combatir. Ya se confirmó la fecha, todavía no está el rival, pero 26 de abril se presenta Lucas Matisse, que ya está entrenando en Junín, con toda la gente de Arano Box. Supuesto que se incorporó, me parece un aporte significativo. Y te digo más, desde lo humano, me parece que Juan Martín Látigo Coggi le va a aportar desde lo humano, más allá de la gran experiencia que tiene Látigo en el plano mundialista. Me parece que junto al Cuti Barrera van a armar un equipo que... Maestro. Lucas Matisse ha tenido muchas propuestas de trabajar en Estados Unidos y él no quiere salir de su Junín. Él es, en ese sentido, es muy especial, le cuesta salir de su país, de su entorno, y me parece que por ahí puede llegar a prescindir de algunos aspectos, digamos, de primer nivel, que pueden ser o no tomados según cómo se vea, ¿no? Según cómo. Pero se dice que en Estados Unidos están, bueno, los mejores sparring, las mejores posibilidades de entrenamiento. Pero me parece que ya con la experiencia que han tenido junto al argentino, el Cuti y Látigo le van a dar este envioncito que necesita para consolidarse definitivamente. El abrazo grande para Cuti Barrera, que ha sido entrevistado por Boxeo Planeta. Excelente. ¿Qué es lo que se viene? La gran revancha, Luján Velázquez 2. Sebastián Ayrton Luján. Perdón, defenderá. ¿Usted se refiere a Sebastián Andrés Luján, así nomás, como quien dice la cosa? ¿Cómo anda Sebastián? Bien. Están entrenando en Junín a las órdenes de su preparador físico, Matías Ervin. Luján va a defender una vez más su título de campeón argentino de la categoría welter. Esto va a ser el próximo 21 de marzo en Tierras Santafesinas. Velada que además estará combatiendo Martín el Principito Coggi con Diego La Furia Báez. A ver, ¿sabe qué día cae usted el 21 de marzo? 21 de marzo, 21 de marzo, ¿qué día cae? Viernes. Viernes. Ese día está Boxeo Planeta en Del Plata, en la 107.5. Claro. ¿Y quién le dice no y en una de esas? Esto va a ser en Santo Tomé. Hay que charlarlo convenientemente con Soledad, porque pienso que nos van a dar la autorización correspondiente para hacer la transmisión con los relatos de Damián Casino y los comentarios sagaz. Sí. Luis Alberto Parpacelli. Usted con el relato se defiende mucho. Mañana es 8 de marzo. Sí. Ya estamos a 15 minutos, un poquito menos del 8 de marzo. Saúl el Canelo Álvarez en el MGM de Las Vegas y Alfredo el Perro Angulo. ¡Qué pelea! ¡Qué pelea, amigo! Santiago no estaba al tanto de que era mañana la pelea y, por supuesto, no le puedo preguntar a él, pero te pregunto a vos, Damián. ¿Jugate por uno de los dos? Si usted se quiere jugar 440-107.5, hágalo, no hay problema. Alfredo Angulo preparó como nunca para este combate, porque me parece que puede ser la bisagra definitiva en el plano de su carrera consagratoria. O sea, como mexicano los dos, quedaría Angulo, más allá de que Álvarez ya tiene su marketing y su chapa. En el país de México, me parece que Angulo, ganándole a Álvarez, pasaría a las grandes bolsas. Por eso me parece que va a ser una pelea muy, pero muy dura para el Canelo. Pero le veo al Canelo algunas cositas más que Angulo. Me parece que Angulo es un boxeador que va muy al frente. Muy vertical. Muy vertical. Rígido a veces. Muy de recibir muchos golpes. Y me parece que el Canelo... es más, más áspero, más rápido. Vamos a estar ante un gran combate. Bien. A ver, yo digo que me parece que el Canelo, por juventud, por frescura... debería imponerse. Tiene que ganar. Bien. No tengo la fecha, pero tal vez la tenés vos. En la categoría welter, en Las Vegas, ya está confirmado Timothy Bradley y Manny Pacquiao. Sí, es una gran pelea. Una revancha... que también se esperaba en el boxeo, si bien la pelea que todo el mundo quiere es la de Pacquiao Mayweather, que se viene pidiendo hace muchísimos años, pero me parece que que es, estamos ante un gran combate, ante una gran preparación de Manny Pacquiao. Está muy rápido. Y me parece que si Timothy Bradley no tiene la suerte de conectarlo en los primeros asaltos en forma contundente a Pacquiao, me parece que después de la mitad hacia adelante se le podría complicar y mucho a Bradley. Yo estoy haciéndolo, vamos a ver si lo charlamos con él, con Walter o con Gustavo. Los titulares de Olimpia Deportes, que nos apoyaba durante tanto tiempo, casi todo Boxeo Planeta. Yo creo que en este específico a lo mejor no nos dice que no, porque quiero que sea el auspiciante de toda la información a nivel nacional o internacional. Eso se lo vamos a dejar para que lo elijan ellos. Pero le mandamos el abrazo porque nos han apoyado y mucho, y por supuesto a quienes comercialmente nos están apoyando le decimos no gracias. Muchas, pero muchas gracias para la realización de esto que es Boxeo Planeta. Estamos en Del Plata, en la 107.5. Programación de primera se las hay, porque charlábamos con Damián, dice, che, Villarroel, Loto Viasda, Dolina, soy fana de Alejandro. La programación deportiva, repito, creo que lo dije, el magazine de mañana sábado empieza a las 12 del mediodía, de la mano de Fernando Bravo, en un polideportivo que pretende, y usted lo va a disfrutar, ser un poquito distinto a lo que habitualmente se escucha. ¿Es así o no, Santiago? Asiente, Santiago. Dígame, con un gran plantel, y un plantel que puede jugar en los dos frentes. En cualquier momento se meten en la Libertadores estos chicos. Vienen bien preparaditos, chequean la información, investigan. Importante. Que no lo hace cualquiera eso. Saludo para Federico Cabello, Rodrigo Hilarión. Aristides Bruno nos está Sarmiento escuchando con la familia. Y Gabriel Sarmiento, que ya vamos a tener la posibilidad de sacarlo. Sí. A los dos hermanos Sarmiento. Le decimos a Oscar, porque a lo mejor Oscar está al tanto, el oyente que nos llamó, que Pablo Sarmiento y su hermano son nada más y nada menos que el rincón de Sergio Maravilla Martínez. Bien. Seguro. Está. Vamos a tener la porque lo hemos tenido en el aire. Para los oyentes que se suman a este regreso de Boxeo Planeta aquí en Radio Del Plata Rosario. Lo hago breve. Una vez estábamos en contacto con Pablo Sarmiento. Él estaba entrenando a Sergio en Estados Unidos, en Oxnard. Y bueno, estábamos vía Facebook y me dice, bueno, decime tu programa, a qué hora va y dame los teléfonos de la radio, yo te llamo. Y yo se lo comenté a mi compañero Luis. Y me dice, qué difícil que salga esa posibilidad. Y bueno, estábamos una vez en medio del programa, suena el teléfono y era nada más y nada menos que Pablo Sarmiento desde Estados Unidos ahí llamándonos, y realmente fue un momento muy grato para Boxeo Planeta. Déjame también, Luis, que mando un saludo muy especial a un oyente desde uno de los primeros y que sigue estando, a José Gallo. El José abrazo, Gallo, José, sí, porque señor. Siempre seguiste, bueno, a Boxeo Planeta a través del blog también. Nuestro blog es www.boxeoplaneta.blogspot.com. Y un saludo muy especial al hombre que me asesoró y me dijo y me dio la posibilidad también de estar aquí en Del Plata. El abrazo grande que quiero que compartamos la mesa de trabajo. Un periodista que sabe mucho de la actividad. Juan Guillermo Di Leo, el abrazo grande compartimos para Juancito. Ya lo vamos a invitar a Juan para que charlemos y por supuesto despunte él, que lo consideramos que bastante, de la familia del boxeo, como también señor. Lo consideramos a don Aníbal Bosque. Aníbal Bosque, un amigo de... Sí, señor. El abrazo grande para Edgardo Sabino, árbitro en actividad, y Alberto Narváez. Y le vamos también a pedir muchísimas disculpas a los que nos olvidamos. En esto de mandar saludos, uno por ahí se le pasa, y más de todo en este primer programa aquí en Del Plata, pero ya vamos a ir integrándonos como siempre. Yo lo que te quiero preguntar es lo siguiente, vamos a incorporar también todo lo que tiene que ver con aspectos de la reglamentación. Vamos a tratar de charlar con Velasco en relación a cómo está esto de la ley del boxeador para que tenga sus beneficios. Y por supuesto vamos a estar hablando de la Federación Argentina de Boxeo, allí en Castro Barro 75, y esto que está vinculado, ¿no?, a ver la posibilidad de charlar con su presidente, porque indudablemente hay algunos aspectos que debería el oyente de boxeo saber, enterarse, que hay que mejorar, y por supuesto que mejor que hacerlo con el presidente de la Federación Argentina de Boxeo, que no es fácil, pero lo vamos a intentar. Una de las cosas que les vamos a pedir con Damián es la revancha de la pelea de Juan Manuel Bonanni allá lejos y hace tiempo, y Gumercindo Carrasco. ¿Lo recuerda? No me rindo, me parece bien. Le vamos a contar a los oyentes un poquito de lo que viene para mañana sábado, mañana, dígame. ¿Andamos bien, Santiago, con la tanda? Pasamos las dos. Está perfecto, bárbaro. Y usted ha tirado golpes, me tiene acá en el rincón azul medio sentido. Yo por ahí le voy a hacer una cintura, vamos a ir a y puedo meterle algún cruzado de derecha o izquierda. Tenga cuidado, levante la guardia. Con usted trato de estar en el hierro corto, bueno, en el palo por palo, en la corta distancia, porque si le doy la media, soy lona, duermo. Está bien. No me gusta, como dice Perazo, muñeco al piso. Un día nos tengo que escuchar y charlar un ratito con él, porque no me parece feliz la frase, pero si lo, vamos café de por medio a charlarlo. ¿Cómo no? Decime. Bueno, lo que viene, sí señor. Mañana Televisa Teis Sport, en el Club Unión y Progreso de Tandil. Matías Carlos Adrián, la Cobrita Rueda, va a combatir con Jorge el Pelado Rodríguez. También esto por supuesto es en categoría pluma 10 asaltos, la Cobrita Rueda, que es campeón argentino y latino pluma de la Organización Mundial de Boxeo. También en la categoría ligero a 6 asaltos, Sergio Javier El Loco Lima Escobar va a combatir con Sergio Piluso Priotti. En categoría superligero a 4 asaltos, Carlos Alberto La Cobra Carmona enfrentará a Raúl Rufino Alendre. Y por último, en categoría gallo, a 4 asaltos, Leandro Bruno, el principiante Sicopiedi, tiene rival a confirmar. Esto le agradecemos la información, por supuesto, a Nico Samuilov. Va a ser en el Club Unión y Progreso de Tandil. Y no se olviden, Televisa Teis Sport. Nico Samuilov es un excelente periodista que trabaja con Carlos Irusta. ¿Recuerdas cuando fuimos a relatar a Luna Park? Que con Carlitos Irusta. Estábamos muy cómodos con los equipos de transmisión y se acercó muy gentilmente pedirnos disculpas por la desprolijidad de la ubicación y todo lo que refiere a trabajar de manera prolija, pero de cualquier manera lo pasamos bien. Como lo pasamos bien cuando fuimos a Vélez Arfield. El abrazo grande también para el señor Carlos Irusta. Ahí hace un aporte muy grande Néstor Yuria, en la revista también Rinsay. Y está el programa Rinsay en el aire, que sale en Capital Federal, en emisora colega, en la red, para ser más precisos. Pero indudablemente. No sé si te queda alguna otra información. Sí, Luis, para ir despidiendo, me acaba de mandar una información de último momento. Me dice Enrique Sánchez que se complicó un poquito la salud de Sergio Palma. Qué pena, realmente. Ojalá, pedimos por lo que queremos a Sergio como persona, que se restablezca y vamos a hacer un poquito de fuerza entre todos para que bueno, pueda salir adelante. Usted claro no lo ve porque esto es radio, pero hay un gesto que tiene que ver con el lenguaje radial, ¿no? Tenemos que redondear, tenemos que cerrar, nos tenemos que ir. En esta primera entrega, usted sabrá disculparnos, una mezcla de emoción y por supuesto muy grande de parte de Damián Cassino en el Rincón Azul, y quien te habla, Luis Parpacini, en el Rincón Rojo. La gratitud a todos aquellos que nos permiten estar en el aire, autoridades de la emisora, como así también el apoyo comercial. ¿Y quién nos puso en el aire? Santiago Siete Case. El próximo viernes, cuando su reloj marque la hora 23, va a comenzar una nueva edición de Boxeo Planeta aquí en Del Plata 107.5. Y mientras tanto, si querés, ya mismo www.boxeoplaneta.blogspot.com. Realización de Damián Cassino. El abrazo más grande, abrazo de box a todos los que están del otro lado. Por supuesto, van a tener la posibilidad, para aquellas personas que por motivos laborales no pueden escuchar el programa en vivo, va a estar grabado, por supuesto, en el blog. Realmente, Luis, agradecerte como siempre que tengamos la posibilidad de transitar este camino que nos apasiona, que es el boxeo. Se está tirando el lance para que le pague el cortadito, Santiago, y se lo voy a tener que pagar. Gracias, Santiago, por Santiago, la puesta en el aire. Muy amable, una disposición excelente. No te olvides, si te interesa el deporte hecho por gente joven, con mucha polenta, con mucha sabiduría, el magazine empieza mañana a las 12 del mediodía de la mano de Fernando Bravo y un excelente equipo. Muy buenas noches, será hasta el próximo viernes. La radio que vos escuchás. Ariel Álvarez ampliará su declaración en la causa por narcotráfico. Su abogado confirmó que la semana próxima dará más detalles a la justicia para demostrar que no tiene nada que ver con la banda que traficaba droga a Europa oculta en esquíes. Allanaron la casa del hombre colombiano asesinado en Palermo. La policía secuestró agendas, teléfonos y documentación. El gobierno mexicano anunció que termina la exclusividad de Televisa. La medida la obliga al grupo a licitar a una tarifa pública sus frecuencias de radio y televisión y compartir su infraestructura con sus competidores. Desapareció un avión de Malaysia Airlines. El vuelo lleva 239 pasajeros.